Jueves 6 de enero, Epifanía. Cuando los sabios vieron la estrella, se alegraron mucho. Mateo 2, versículo 10. No hay nada tan maravilloso como una noche estrellada. Tirarse en el suelo y observar el brillo multicolor de las estrellas es un espectáculo único. Podemos observar los dibujos que arma nuestra imaginación o podemos reconocer las constelaciones y el nombre de las estrellas. Pero siempre hay una que nos llama la atención, que de alguna manera nos hipnotiza. El ser humano siempre se sintió atraído por las estrellas. Hasta hoy son usadas como guía para los viajantes. Para Abraham, fue la promesa de gran descendencia que somos nosotros, hijos e hijas suyas en la fe. Para los cristianos, la estrella es la de Belén, aquella que siguieron los sabios de Oriente, aquella que se ubicó justo encima del niño y su madre. Dice el Evangelio que cuando la vieron se alegraron mucho, pero ¿de qué se alegraron? Ellos habían venido desde lejos para ver el gran acontecimiento, el que marcó la historia de la humanidad. Esta historia que muchas veces sentimos que es para niños, ¿de qué manera se relaciona con nuestras vidas? Así como la estrella de Belén se ubicó justo encima del pesebre, Jesús con su luz se ubica justo encima de nosotros para iluminarnos y darnos la alegría en la vida. De esta manera nunca más nos sentimos solos, sino que nos acompaña donde vayamos. Nos da fuerza, claridad y sobre todo esperanza en la certeza de que cada cosa tiene su ciclo, que todo se acaba, pero Dios es para siempre. Una reflexión de Stella Andersen para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.